Por el tema, por poco, por poco. Dime a mí que está sudando, dígale por poco. Bendito sea Dios. Por poco. ¿Cuántos años de mujer el día de hoy? Yo sé que ustedes se conocen ese texto que habla del por poco es. Pero ahora mismo quiero que me van a sacar el por poco es en el día de hoy. Sea poco o sea mucho, le vamos a sacar en esta noche. Busca su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 26 del libro de los Hechos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Capítulo 26 del libro de los Hechos. El verso es el número 28. Búsquelo con calma. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Verso número 28. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche, hermano. Necesitamos que el Señor se vuelva en este lugar como solamente Él sabe hacerlo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que tome control de este lugar en esta hora, en este día. Lo necesitamos, hermano. Aquí hay muchas almas todavía que Dios quiere salvar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar al Señor. Abra su boca y ore. Ore. Ore en voz alta, que se oiga. Que se llene este lugar con su oración esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu amada. En este día, Dios eterno, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias por la palabra a la cual me acabamos de darles tú. Mira, Señor, la necesidad de cada uno de los aquí presentes. Te suplico que tú hables a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, conforme sea nuestra necesidad. Todo aquello que no es tuyo, sea quebrantado, sea roto, sea destruido. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto ahora mismo todo aquello que no es de Dios. Rompo y destruyo toda maquinación del diablo en esta noche. Poderes del diablo, los reprendo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los echo fuera, fuera, fuera, fuera de este lugar en el día de hoy. Espíritu de Dios, satura este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, muévete. Muévete sobre cada hermano, cada hermana, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña, cada amigo, cada amiga, cada persona al alcance de esta voz. Sienta el impacto de tu presencia mientras tu palabra es predicada. Satura este lugar ahora. Satura este lugar ahora. Satúralo, satura este lugar, satura los aires, Padre mío, satura los aires, Padre mío, aleluya, predicaré tu palabra y daré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Los que tienen claro está donde hacerlo. Gloria al Señor en el día de hoy. Y esas personas que tienen silla, acuérdese que las sillas no apagan el fuego, sino que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar y glorificar a Dios en esta noche. Ahora, si la silla le apaga el fuego, quédese de pie, porque no tenemos a nadie apagado aquí en este lugar en el día de hoy. Aquí el único que tiene permiso, no permiso, sino que es una orden que se le da, que tiene que apagarse en esta noche, es el diablo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Pero al resto del pueblo, el pueblo se le exige y se le exige a Dios que sacrifique alabanzas a su nombre. Bendito sea Dios en esta hora. No se cobra por alabar a Dios. Ahora, si el Dios suyo está muerto, dedíquele un minuto de silencio. Si está muerto, dedíquele un minuto de silencio. Si su Dios está muerto, dedíquele un minuto, un minutito nada más de silencio. Ay, shalom, aquí alaya soja. Alabamos a Dios. A su nombre. A su nombre. Está vivo, ¿verdad que está vivo? Grítalo fuerte, mi Dios está vivo. Mi Dios no está muerto. Mi Dios está vivo. A su nombre. A su nombre. A Shakira Macena. Qué lindo, hermano, qué lindo. Se siente la presencia de Dios en este lugar y en el día de hoy. El apóstol Pablo, conocido primeramente como Saulo de Tarso, explica él en su testimonio su vida, cómo fue criado, levantado en la más estricta exigencia de la ley, y como aquel hombre, él mismo hablando, dice que en cuanto a la ley era irreprensible, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice en cuanto a celo, o sea, en cuanto al celo que él tenía por la ley de Moisés, por lo que había aprendido desde pequeño, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Por eso lo está diciendo todo. Quiere decir que era tan celoso de lo que él había aprendido, que estaba dispuesto a perseguir, e inclusive a matar y a consentir en la muerte de aquellos que habían levantado lo que según él era una herejía que se levantaba contra lo que Dios le había dejado establecido en la ley a su pueblo. Pero ese Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, que él mismo testifica, él dice, escuche bien, Pablo testifica, y lo testifica aún delante de gobernadores, porque Pablo no se avergonzaba de decir lo que él había sido para decir lo que ahora era en Jesucristo, alabado sea Dios en el día de hoy. Yo me acuerdo que en una ocasión yo me puse a testificar, siendo yo un recién convertido, me puse a testificar cómo yo era antes de conocer a Cristo, para después decir lo que Cristo había hecho en mi vida, claro está. Y cuando yo terminé de testificar, me acuerdo que se me acercó una persona y me dijo, hermano, usted no debe testificar de la forma que usted lo ha hecho hoy. Y yo le dije, ¿por qué? Pues usted con ese testimonio lo que está haciendo es glorificando al diablo. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, no, porque usted se para ya a testificar lo malo que usted era, me dijo él. Usted se para a testificar lo malo que usted era. Que usted era una víctima, que usted era un alcohólico, y lo problemático que usted era con sus padres, y con decir que Cristo lo limpió en su sangre, con eso basta, me dijo él. Usted no tiene que estar diciendo lo que usted era, pero cuando usted dice lo que usted era, usted está glorificando al diablo. Claro está, como yo era un recién convertido, que estaba comenzando los caminos del Señor, y yo deseaba hacer la voluntad de Dios, aquello me comenzó a trabajar en mi mente, si realmente estaba bien o mal que yo lo hiciera. Y claro está, a mí personalmente hablando, no me gustaba ni me gusta hablar de lo que yo era, porque traer a la memoria lo que yo era, pues eso a mí no me gusta, eso son cosas pasadas, claro está. Pero me puse a leer la Biblia, hermano, y me encuentro al apóstol Pablo testificando sobre su vida, Y entonces encuentro que el apóstol Pablo, cuando testificaba sobre su vida, le estaba testificando a gente que no le conocía. Y Pablo fue claro. Escucha bien un pedacito para que usted entienda lo que yo le voy a decir. Pablo dice: mi vida puesta desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que desde el principio, aleluya, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y dice él: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por si acaso usted quiere saber dónde yo leí, leí en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo está testificando de su vida. Y no solamente testificó que era un religioso, sino que testificó las partes malas que él había hecho dentro de la vida que él vivía. Y él dice: yo fui fariseo, y yo fui perseguidor, y yo consentí cuando mataron, y yo mismo, él dice, yo mismo obligué a creyentes, a cristianos, los obligué, dice él, a blasfemar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que hubieron cristianos, creyentes en Cristo, que él los torturó de tal forma que ante la tortura que él les dio, él los obligó a blasfemar el nombre de Jesús. En otras palabras, que Pablo logró, mediante tortura, que algunos creyentes en Cristo renegasen de lo que habían creído. Eso es lo que le está diciendo, porque él dice que él obligó a blasfemar. Quiere decir que lo logró. Sea bendito Dios para siempre. Y dice: y los perseguí aún hasta las ciudades extranjeras. Ese es el apóstol Pablo testificando, hermano. Y cuando yo leí en la Biblia esto, y leí cómo Pablo no se avergonzaba de decir lo que él había sido, Pablo no se avergonzó de proclamarse a sí mismo que había sido perseguidor, que había consentido en algunos que mataban, que había forzado a otros a blasfemar, que había perseguido a los creyentes, aleluya, aún en ciudades extranjeras. ¿Y sabe usted por qué? Pablo no se avergonzó de decir lo que él había sido. ¿Sabe por qué? Porque a Pablo le gustaba comenzar por el principio. Pero le gustaba comenzar por el principio porque le gustaba llegar hasta el final, alabado sea Dios, en el día de hoy. Le gustaba comenzar por el principio porque le gustaba, le encantaba llegar hasta el final. Y yo quiero que usted sepa que cuando yo testifico, comienzo por el principio. Pero comienzo por el principio porque definitivamente también me gusta, al igual que Pablo, llegar hasta el final. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y Pablo comenzaba desde el principio: fui perseguidor, lo forcé a blasfemar, consentí en la muerte de muchos, para después decir: pero un día yo venía con cartas dadas a mí por los principales hacia Damasco para perseguir a los creyentes, y de momento vi un resplandor de luz y caí al suelo, y una voz que me hablaba y me decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando yo le pregunté a aquella voz: Señor, ¿quién eres? Aquella voz me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa pescar cosas contra el aguijón. Alabado sea Dios en esta hora. Y de aquella experiencia tan maravillosa, aquel Saulo de Tarso, que ahora conocemos con el nombre de Pablo, aleluya, se levantó como un cristiano fiel a Dios, que según había sido de revolucionario para la secta en la cual él militaba antes, mucho más revolucionario fue para la cosa de Dios. Según se había entregado a la secta de los fariseos, así se entregó al cristianismo. y según estuvo dispuesto a defender, aleluya, su vida religiosa de los cristianos, así estuvo dispuesto después a hacerle frente a lo que hubiera que hacerle frente con tal de proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y comenzó a predicar la palabra con libertad, con denuedo, sin temor. Donde quiera que había una oportunidad, ahí estaba Pablo hablando la palabra de Dios. No tenía miedo de meterse aún dentro del mismo templo judío y dentro de aquel templo enfrentarse aún a los sacerdotes, enfrentarse aún a los escribas, enfrentarse aún a los fariseos y enfrentarse a ellos diciéndole que aquel que mataron en la cruz estaba vivo, aleluya, que estaba sentado a la diestra del Padre y que ese Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios sobre esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso le acarrió a Pablo muchos problemas, porque él, de haber sido perseguidor, se convirtió en perseguido. Comenzaron a perseguirlo y comenzaron a perseguirle de tal forma que lo metieron preso. Antes él había metido preso a otro, ahora el que estaba preso era él. ¿Cuántos alumnos había en el día de hoy? Y estaba preso y encadenado por lo mismo que él había perseguido a otro, por proclamar el glorioso mensaje de Jesucristo. Amados hermanos, Dios está buscando hombres como Pablo, que estén dispuestos inclusive a dar su vida por causa del evangelio de Jesús. Lamentablemente hoy en día hay muchísimas personas que no están dispuestos a dar su vida por causa del evangelio de Jesús. Hoy en día hay mucho miedoso. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay mucha gente con una Biblia en la mano, amado hermano, pero que no está dispuesto a soportar nada por causa del evangelio de Jesús. Nada. Es más, si usted le pisa un callo, con eso le basta para descajearse. Usted le pisa un callo, con eso le basta para estar 2 semanas sin ir a la iglesia. Aleluya. Caen 3 gotas de agua y ya esa noche no van al culto. Alaba. Se apagó el fuego en esta noche y se callaron los hermanos. Y el que no está dispuesto a enfrentarse 3 gotas de agua, estará dispuesto a enfrentarse a una bala, a una espada, a un cañón, a un león. El que no está dispuesto a enfrentarse a 3 gotas de agua, estará dispuesto a enfrentarse a la cárcel, a una horca, por causa del evangelio de Jesús. Mire, por eso en estos días estamos tratando de organizar una actividad para otro lugar, para otro lugar. Pero cuando fui allí a aquella reunión, me dijeron: bueno, hermano, la actividad se puede ver, pero hay un problema. Yo, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice: el culto tiene que comenzar a las 5 de la tarde. Y yo digo: ¿a las 5? Me dice: sí. Yo, bueno, si ustedes los pastores están dispuestos a tener la gente aquí a las 5, comenzamos a las 4. Me dice: no, si hayan 2 o 3, a esa hora tiene que comenzarlo, porque es que usted tiene que terminar de predicar temprano. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: no, porque si usted no predica, no termina temprano, la policía viene y ella misma le apaga el equipo. Y yo digo: pues hermano, yo creo que vamos a tener que suspender la campaña. Dice: ¿por qué? Y digo: porque yo no estoy dispuesto a dejarme apagar el equipo de la policía. Pero como ustedes sí están dispuestos a hacerlo, pues yo mejor prefiero no irme, porque yo después que me paguen ese altar, yo estoy dispuesto a soportar lo que venga, sea bendito Dios en el día de hoy. Mira, hermano, en el pueblo de Ponce, en Puerto Rico, celebramos una campaña, escuche esto, en la plaza pública. La plaza pública la usan para dar paradas, para dar carnavales, para dar de estas cosas que hacen los católicos, que sacan las imágenes por la calle, procesiones. Sí, para todo eso la usan. De hecho, la usan también para meterse droga, la usan las prostitutas, la usan los alcohólicos. La plaza pública de Ponce la usa todo el mundo. Y yo fui y separé la fecha y me dieron el permiso. y me dijeron, venga, por lo menos 2 días antes de la actividad, a buscar el papel firmado. Cuando fui, ya habíamos hecho promoción, se había hecho promoción por la televisión, se había hecho promoción regando hojas sueltas por toda la ciudad. Y cuando fui, me dijeron que no podía usar la plaza pública. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque hemos aprobado una ley que prohíbe que se den servicios religiosos en la plaza pública. Y yo le dije, ¿cuándo la aprobaron? Esa ley la aprobaron para esta campaña, porque ahí dan carnavales, ahí dan procesiones, ahí la usan los obispos, la usan los alcohólicos, ahora el único que la va a usar soy yo. Y yo le dije, pero ya ustedes me dieron el permiso, y lo tienen que cumplir. Entonces buscaron en el libro, y cuando buscaron el libro, allí estaba el permiso. Y el hombre me dice, ¿quién firmó esto? Y yo le dije, bueno, la firma la tiene usted ahí, mira quién fue el que firmó ahí. ¿Cuántas abogadas no se olvidan de eso? Y cuando miró la firma, me dice, adiós, pero si esto está firmado aquí por el más que manda aquí. Y yo le digo, pues démelo. Pero entonces me lo dio. Pero después que me lo dio, me dice, pero es que esto no puede ser. Y yo le digo, bueno, ya es. Y me dice, deme el papel que voy a ir un momentito donde el jefe. Y yo le digo, no, vaya a hablar con donde el jefe, que yo me quedo con el papel. ¿Cuántos alabas a Dios? Y se fue donde el jefe. Y entonces vino el jefe acá conmigo. Y me dice, déjeme ver el papel. Y yo le dije, aquí está. Y él extendió la mano para cogerlo. Y yo le dije, le hablo en mi mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo leyó en mi mano. Y dice, ¿quién firmó eso? Y yo le digo, la firma es la suya. La firma es la suya. Ah, pero esto ha sido un error. Y yo, bueno, si es un error, el problema no es mío. Y dice, pero ahí al frente no puede ser la actividad. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque ahí no se quieren actividades religiosas. Le digo, pero se quieren carnavales, adictos a drogas, alcohólicos, me pegué por un hijo de la cuántas amores a Dios y olvida de él. Procesiones, pero no quieren una actividad evangelística, que nosotros que venimos aquí a llevarnos a esos adictos a Dios, ustedes tienen una plaza pública, a llevárnoslos de ahí, para que sean gente nueva, gente diferente, pero aquel hombre no quería. Y entonces me dice, bueno, yo le permito a usted que dé la actividad ahí, si consigue el permiso para cerrar la calle. Mire qué cosa. Porque la calle, bueno, la calle principal pasa por el mismo frente de la alcaldía. Y el permiso se supone que me lo den ellos mismos. Si consigue el permiso, el enviador le tengo que ir el permiso. Hasta la oficina, mire, cuando yo llegué a esa oficina, ya ellos habían llamado a ellos para que no me dieran el permiso. Y en esa oficina me dijeron, no se lo podemos dar. Tiene que ir a tal oficina, me fui para la otra. Y ahí estuve todo ese día buscando el permiso y nada. Al otro día volví de nuevo para allá, era el día que comenzaba la campaña. Todo un día buscando el permiso y de una oficina a otra y nada. Y al final fui de nuevo a la oficina del jefe. Y le dije, le voy a decir una cosa. El permiso no me lo dieron. Pero la campaña hoy va a comenzar ahí. Y la calle se va a cerrar en el nombre de Jesucristo. Y entonces aquel hombre me dice, usted no lo puede hacer. Usted va preso. Y yo le digo, mire señor, si yo fui adicto a droga y alcohólico, y no fui preso cuando era un alcohólico, y no fui preso cuando era un adicto a las drogas. Si voy preso por predicar a Jesucristo, para mí será un honor. Alabado sea Dios y el día de hoy. Y entonces, esa noche, es que el Señor es tremendo. Esa noche estaba eso allí lleno, hermano. Pero cuando yo llegué a la campaña, estaba, la gente estaba al otro lado de la plaza, los carros pasando por el medio y la plataforma al otro lado de acá. Y los carros pasaban por el medio de la gente y de la plataforma. Y cuando yo llego, hay un policía hablando con nuestro coordinador. Y cuando yo llego, el policía, era una mujer policía, y me dice, si esa calle la cierra, usted va a tener un problema con la ley. Y me dijo, trate de que no cierren esa calle. Que la gente se mantenga allá y ustedes acá. Y yo no le prometo nada, oficial. Y se fue. Y viene un pastor y me dice, ¿qué hacer? Y yo le digo, cerrar la calle, hermano. Y me dijo, ¿usted nos da el permiso? Y yo le dije, ya no tiene. Y el pastor se subió al altar, un pastor valiente, se subió al altar y le dice al pueblo, hermano, muévase todo el mundo para la calle. Y en medio de lo que usted dice, amén, había más de 2,000 personas metidas en la calle allí. Y viene un hermano y se le pega por el lado y me dice, hermano Naldo, si usted me da permiso, yo pongo el carro mío en aquella entrada. Y otro me dice, hermano Naldo, y si usted me da el permiso, yo pongo el carro mío en la otra. Y yo le dije, los dos tienen el permiso. Y allá vino uno y puso un carro aquí y el otro puso el otro carro allá. Y yo vi cuando de allá de lejos prendieron el biombo del carro de la policía y salieron el mandado para donde yo estaba. Y entonces vine y me le pegué al que tenía la parte y le dije, suéltame el micrófono que voy a predicar. Y me soltaron el micrófono. Y antes de que la patrulla llegara a la plataforma, yo estaba con el micrófono en la mano. Y la Biblia abierta, y leyendo la palabra. Y aquella policía se bajó de la patrulla. En furioso, hermano, vino hasta la plataforma y cuando venía acercándose a la plataforma yo dije, en este momento voy a predicar la palabra de Dios y no permito que nadie me moleste. Alabado sea Dios en el día de hoy. A su nombre. No se atrevió a pasar de ahí. Se detuvieron allá con el coordinador y me hicieron una citación para estar en el cuartel al otro día. Yo recibí la citación, esa noche fue terrible, Dios salvó allí almas que fue tremenda, adictos a drogas, corrían llorando los adictos a convertirse esa noche. Y entonces el otro día, yo anuncio por la radio y le digo a los pastores de la ciudad, hermanos pastores, he sido citado para estar esta tarde en el cuartel de la policía y me gustaría que los que pudieran acompañarme allí como una señal de respaldo estén conmigo allí. Cuando llegué aquella tarde al cuartel de la policía había más de 35 pastores aquí esperando. De tal forma que la reunión iba a ser en una oficina pequeñita y tuvieron que coger el salón grande que tienen en el cuartel para conferencias, sea bendito Dios en el día de hoy. Allí se metieron aquellos pastores y los pastores me dijeron, hermano Aldo, déjenos hablar a nosotros. Y allá entraron. Y cuando el comandante de la policía preguntó qué pasaba, los pastores comenzaron a hablar. Y yo calladito, mirando. Y la mujer sargento estaba allí y oiga, mi hermano, un diablo estaba que echaba fuego con los ojos. Y entonces, ella dice, pero déjeme hablar, le dice el comandante. Y el comandante de la policía dice, vamos a escucharla a ella. Y ella dice, este señor que está ahí, y yo le digo, un momentito. Usted no me trata de una forma despectiva que yo usted la trato con respeto. Usted está tratando con un hombre de Dios. Y usted me va a respetar a mí y yo la voy a respetar a usted. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y el comandante me dijo, sí, oficial, compórtese. ¿Cuántos alumnos han dicho que está hoy? Y ella dijo, bueno, este caballero que está aquí violó la ley anoche porque mandó a cerrar la calle cuando no tenía el permiso para hacerlo. Y el comandante le dice, esa es la acusación. Y ella le dice, sí, esa es. Y yo le había dicho a él, dijo a ella, que no hiciera eso, porque si no iba el preso. Y el comandante me dijo, hable usted ahora. Y yo le dije, mire comandante, usted mejor que nadie sabe que ese lugar lo usan para dar procesiones, lo usan para dar carnaval donde la gente va a emborracharse y a meterse droga, lo usan los adictos, lo usan los alcohólicos, y ahora resulta ser que el único que no lo puede usar soy yo. Le dije, mire, allí había alrededor de 2,000 personas, un montón de niños, los carros pasaban por el miel. Si un carro de eso, un niño se tira a la calle, un carro de eso lo hubiera pasado por encima. Yo no lo iba a permitir. Y además le dije, yo estoy en esa plaza pública para ayudarle a usted, señor comandante, para ayudarle a estos policías que están trabajando por esta ciudad, para rescatar esos adictos que tanto problema les están dando ustedes aquí robando, aquí en esta ciudad, para rescatar esas muchachas prostitutas que tanto problema les están dando ustedes a la policía aquí en esta ciudad. Y le dije, señor comandante, y le voy a decir una cosa porque le voy a hablar con sinceridad, si usted no me mete preso hoy, esta noche la calle se vuelve a cerrar. Y el hombre me miró y me dijo, reverendo, aunque yo no tengo el permiso para hacerlo porque eso tiene que ser una institución del gobierno, yo le doy a usted el permiso para que cierre la calle y si alguien va preso, nos vamos presos los dos. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y allí estuvo la calle cerrada toda la semana, ganando almas para Cristo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprometernos con los hombres. Hay momentos en los cuales los hombres establecen leyes para detener el avance del Evangelio, para detener la obra de Dios. Hay leyes que son colocadas por el diablo para que los hombres de Dios no puedan ministrar la palabra con libertad. Pero cuando es el diablo el que se mete por el medio, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Y Pablo era valiente. Y Pablo comenzó a hablarle al fariseo y comenzó a hablarle al sacerdote y aquello lo llevó hasta la cárcel. Llevado a la cárcel por lo que predicaba, llevado a la cárcel por lo que enseñaba. Y hasta comenzaron a hacer planes para matarlo. Pero un niñito, un jovencito, escuchó los planes, le avisó a Pablo. Pablo le avisó al centurión, y entonces lo mandaron para otra ciudad. Y Pablo fue pasando de mano en mano, hasta que apeló el César. Gloria a Dios para siempre. Y después que apeló el César, la Biblia nos dice a nosotros, en esta noche, que entonces Pablo, en cierto momento, le fue dada la oportunidad de hablarle, de hablar frente al rey Agripa. ¿Y por dónde comenzó Pablo? Cuando fue a hablar frente al rey Agripa, Pablo comenzó a hablar desde el principio. Y le dijo a Agripa, mira Agripa, yo fui criado conforme a la más rigurosa secta religiosa de nuestra nación, los fariseos. Y yo fui perseguidor de la iglesia. Y yo los perseguía. Y yo los metía presos. Y yo los torturaba para que los arrebasen. Y yo iba camino a Damasco para perseguirlos allá. Y se me apareció un resplandor en el camino. Y caí postrado a tierra. Y oí una voz del cielo que me habló. Y esa voz me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas, te dan cosas contra el aguijón. Y yo le pregunté que quién era. Y esa voz me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, rey Agripa. Y yo estoy preso por esto. Pero yo estoy predicando la resurrección de los muertos. Y estoy enseñando sobre la gracia divina. Y estoy hablando de que lo que los profetas hablaron, lo que los profetas dijeron es cierto. Y estoy diciendo que Jesús se levantó entre los muertos. Y entonces Festo se puso de pie y le gritó, Pablo, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y él dijo, no estoy loco, sino que hablo con cordura. Y se miró hacia donde estaba Agripa y le dijo, Agripa, tú eres conocedor de los profetas y tú eres conocedor de la ley y tú sabes si lo que yo digo es cierto o es falso. Alabado sea Dios en esta hora. Y allí estaba Agripa temblando de pie a cabeza. Cuando Pablo lo señaló así, y le dijo, Agripa, tú eres conocedor de la ley, y eres conocedor de los profetas. Tú sabes si lo que yo digo es cierto o es falso. Ahí estaba Agripa que le temblaban hasta las camillas. ¿Cuántos alababan a Dios en esta hora? Le temblaba el corazón. La palabra que Pablo le estaba hablando se le estaba metiendo al rey Agripa hasta la profundidad de su alma. La palabra que Pablo le estaba hablando se estaba metiendo hasta la profundidad de su ser. La palabra que Pablo le estaba hablando estaba estremeciendo el corazón de aquel hombre. Y aquel hombre estaba mirando a Pablo atentamente. Y aquel hombre estaba escuchando a Pablo atentamente. Y aquel hombre no podía negar en su mente que lo que Pablo hablaba era una verdad. Aleluya, era una realidad. Y cuando Pablo le habló a aquel hombre de aquella forma, allí abrió su boca y le dijo, Pablo, por poco le persuades a ser cristiano. ¿Cuánto adoro a Dios en esta hora? Pablo le dijo, ojalá ya sea por poco o por mucho, tú y los que te acompañan vinieran a ser tal y como yo soy, excepto estas cadenas que tengo en mis manos, sea bendito Dios y bendito Dios. Pero mire qué clases palabras, hermano. Por poco escuchó la palabra de Dios de los labios de un hombre lleno del Espíritu Santo, de un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, de un hombre que era conocedor de la ley, conocedor de los profetas, conocedor, aquel hombre, de todo lo que Dios había dejado establecido. Y Agripa lo sabía. Agripa sabía que Pablo, cuando hablaba, no hablaba como cualquier hombre, sino que cuando hablaba, hablaba con autoridad. Y sintió el poder de Dios allí, y sintió la presencia de Dios allí. Pero le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hubo algo en el corazón de Agripa que no le permitió pasar del por poco. Tal vez era el cargo que tenía, tal vez era la gente que le rodeaba, que ya Festo, antes de Agripa hablar, había dicho que Pablo estaba loco y que las muchas palabras le habían vuelto loco. A lo mejor Agripa tenía miedo de que aquel hombre, si él confesaba otra cosa, dijese, ahora Agripa se volvió loco también, igual que Pablo. Lo cierto es que hubo algo en la vida de aquel hombre llamado Agripa que no le permitió pasar del por poco. Y Agripa se quedó con el por poco, hermano. ¿Sabe usted lo que significaba eso para Agripa? Cuando Agripa dijo por poco, me pensó a dejar ser cristiano. Lo que estaba diciendo era, por poco mis pecados son perdonados. Por poco me salvo. Por poco me voy para el cielo. Por poco, aleluya, soy limpio en la sangre que el Nazareno derramó en la cruz. Pero Agripa se quedó en el por poco. Pero en otras palabras, nunca fue salvo, nunca fue limpio, nunca, aleluya, aquel hombre recibió la verdad del Evangelio en su corazón para aceptarla, porque se quedó en el por poco. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y que mucha gente hay, amados hermanos, que no pasan del por poco. Aquí llevamos en esta comunidad, hemos entrado en nuestra segunda semana de campaña. Hay hombres y mujeres aquí que nos han escuchado todos los días vienen escuchando la palabra, y aquí en este lugar hay personas que inclusive han llorado, hermano. Aquí hay mujeres que me han dicho, hermano Nando, mientras usted hablaba había una muchacha allá en la parte de atrás llorando mientras usted hablaba, y cuando yo me la acerqué me decía, mujer, y le hablé, ella me dijo, sí, yo sé que le ha dicho la verdad. Y yo sé que Dios me ha hablado, pero hoy no. Aquí ha habido gente que ha llorado. Aquí ha habido gente que ha sentido el impacto de Dios de una forma terrible. Aquí han habido personas que han estado en la parte de afuera, y cuando hemos hecho el llamado, se han metido adentro y han llegado hasta ahí. Por poco, ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Aquí hay todavía decenas de personas que por poco se convierten en esta campaña. Aquí hay gente, aleluya, que el lunes, y lo sé porque mira, aquí hubo una persona que me lo dijo, aquí hay personas que el día que yo prediqué, el mensaje enfermedad mía es esta, por poco se convierte. Y había una muchacha que le dijo a otra hermana, oye, por poco me convierto, sea bendito Dios en el día de hoy. Y hay personas que dicen, bendito sea el Señor, si hubiera seguido un poquito más, porque, oye, yo por poco paso al altar, por poco me salgo de mi casa para correr en el frente, pero no pasan del por poco, y quedarse en el por poco es peligroso, porque eso es decir que por poco se salva, que por poco la sangre de Cristo te limpia, que por poco el Redentor del mundo viene a morar a tu alma. Pero amado, hermano, amado amigo, no es con por poco que se llega al cielo, es completito. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, bendito sea Dios. Alaba y glorifica al Señor en esta noche. Levante su mano, Señor. Yo me acuerdo que en una ocasión, escúcheme bien todos en esta noche, porque este mensaje es muy importante. Yo me acuerdo que en una ocasión, yo estaba predicando, estábamos dando un culto en la iglesia que yo pastoreaba, en mi pueblo, en un barrio, y cuando se estaba haciendo el llamado había un hombre escuchando un poco lejos, no tan lejos pero tampoco tan cerca, término medio del lugar donde estaba, y el que estaba haciendo el llamado, un hermano de nuestra iglesia que había predicado, este hermano decía, hay una persona aquí que Dios está llamando en esta noche, y comenzó a extender el llamado y alargar el llamado y extender el llamado, pero la persona no pasaba y no pasaba. Entonces este hermano dijo, hermanos, permítanme extender este llamado un poco más, porque es que Dios me dice que esta persona que está llamando es urgente que venga hoy al altar. Y un grupito de hermanas de nuestra iglesia comenzó a hacer trabajo personal y se acercó hasta donde estaba ese hombre. Cuando llegaron donde estaba él, el hombre estaba llorando, solito, en una esquina, llorando. Y hermana le dijo, Dios le bendiga. Y él le contestó, amén. Y yo le dije, usted está llorando. Y él le dijo, sí, yo sé que la persona que él está llamando soy yo. Y la muchacha le dijo, pues venga, venga con nosotros. Yo lo voy a dejar para otro día. Pero mire, Señor, que Cristo lo está llamando a esta misma noche. No, pero ¿qué? Yo tengo deseo de convertirme, pero me gustaría arreglar unas cosas. Antes de convertirme, me gustaría arreglar unas cosas. La mentira del diablo para postergar la conversión de las almas. Hay almas que cuando Dios comienza a tocar, el diablo comienza a hablar de la mente. Mira, primero tienes que arreglar este problema que tienes con tu esposo. Primero tienes que arreglar este problema que tienes con tu esposo. Primero tienes que arreglar este problema que tienes con tu hijo, con tu hija. Cuando tú arregles este problema, entonces vas a la iglesia. Óigame, pero como ellos no conocen la palabra de Dios, comienzan a postergar el momento y no se dan cuenta que eso es el diablo ganando tiempo para destruirlo. Gloria al Señor. Amigo, el problema que usted tiene que arreglar primero es el problema de la salvación de su alma. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Alabado sea Dios en esta hora. Usted comience por arreglar su alma. Después que usted arregle su alma, lo demás se comienza a arreglar por sí solo, conforme Dios vaya poniendo la mano. Pero aquel hombre seguía hablándole a la muchacha, no, después, y yo lo siento, decía él, y yo sé que eso es para mí, y yo sé que ese llamado es para mí, llorando. Y el hermano que estaba haciendo el llamado en el micrófono comenzó a llorar por el micrófono. Porque hay llamados que son especiales, ¿cuántos lo saben, hermano? Hay llamados que son especiales, llamados que Dios no está jugando. Mira, yo le dije, creo que fue a nuestro hermano Abel en estos días, mi hermano Abel, Dios ha traído movimiento sobre este lugar en estos días, que estoy casi plenamente convencido de que después de esta campaña termina, hay personas aquí que no han aceptado al Señor, que algo malo les espera. Y Dios está extendiendo el tiempo para que antes de que el diablo los arrebate al infierno, vengan a Cristo y Cristo pueda trasladarlos al cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Pero hay personas que postergan el momento. Y aquel hombre decía, no, yo sé que es para mí. Y aquel hermano comenzó a llorar en el micrófono y a llorar. Y decía, una persona, lo estoy llamando, este es el que te llama insistiendo. Y de momento aquel hombre dijo, no, yo no voy a pasar, por favor no insistan que no voy a pasar. Estoy tocado, ¿eh? Él estaba tocado como Agripa. Agripa estaba tocadito. ¿Eh? Estaba bien tocadito. Se le había derretido el corazón cuando escuchó a Pablo hablar con aquella autoridad. Y aquel hombre estaba tocado. Y aquel hombre estaba llorando. Pero al final le dio la espalda a la hermana y dijo, me voy para mi casa. Le dio la espalda y se fue. Fue la noticia que recibimos al otro día, que aquel hombre llegó a su casa, se sentó en la sala a ver el televisor. No habían pasado minutos que había terminado el culto. Cuando viendo el televisor, le dio un ataque al corazón y ahí mismo murió. No había pasado una hora de haber terminado el culto. Dios lo había estado llamando. Él había estado llorando. Él llegó a decir, yo sé que ese llamado es para mí, yo lo siento. En otras palabras, lo que aquel hombre estaba diciendo era el famoso por poco de Agripa, por poco me persuaden, por poco me convierto, por poco lo acepto. Pero lamentablemente aquel hombre no pasó del por poco y no sabía él que las horas, que los minutos estaban contados. Y rápidamente llegó a su casa y se sentó a ver aquel televisor. No habían pasado 15 minutos que era hombre muerto. ¿Y qué es lo único que se puede decir de aquel hombre? Lo único que se puede decir es que por poco se convierte. ¿Cuántos años van a Dios en el día de hoy? Yo me acuerdo que en Río Piedras yo estaba dando una campaña, y la última noche de campaña estábamos haciendo el llamado, y al final del llamado Dios me dice, falta una persona de venir aquí hoy, es un varón, me dijo el Señor, y yo lo estoy llamando porque corre peligro. No entregues. Comienzo a hacer el llamado. ¿Sabe usted cuánto extendí yo el llamado por aquella alma nada más? Una hora. una hora llamando a una sola persona, que el Señor me decía que era su última oportunidad. Y allí, a escasos pasos de mí, parado entre los hermanos que estaban frente a mí, ustedes saben que aquí vienen los hermanos, también se me paran aquí enfrente a la hora del llamado, pues entre ellos había estado un muchacho. Había un muchacho llorando, sintiendo el llamado de Dios. Una hermana que estaba al lado lo tocó y le dice, mira, pasa, tú estás llorando. Y él le dijo, no, no, yo sé que es verdad, yo sé que esto es para mí, tal vez otro día lo haga. Pero amados hermanos, aquella campaña terminó sábado. Y el lunes, aquel hombre lo mataron a balazos frente a la iglesia con la cual yo estaba dando la campaña. Lamentablemente, de lo único que yo puedo decirle a ustedes aquí, testificarles a ustedes aquí acerca de aquel muchacho, es que aquella noche por poco se convierte. Por poco. Por poco. En el barrio Paso Seco de mi pueblo había una muchacha descarriada, descarriado que está aquí hoy. Había una muchacha descarriada, un muchacho de mi iglesia, y hacía trabajo personal todos los días en el trabajo de ella, porque trabajaban los dos juntos. Y aquel día le habló tremendamente y me dice él que aquella muchacha lloró y que aquella muchacha le dijo, oye, hoy sí que yo he sentido a Dios mientras tú me hablabas. Aleluya. Y él me dijo, ¿quieres reconciliarte ahora? Ay, me da el deseo, pero yo creo que a lo mejor lo dejo para después. Un día de esto voy a la iglesia. Pero déjame orar ahora mismo por ti, muchacha, que si te oro ahora mismo, Dios te salva. Y ella me dijo, no sé, me da el deseo de dejarte que me ore. Pero yo pienso que mejor lo dejo para después. Lo dejó para después. Se fue a su casa ese día. Se fue al patio de la casa. Y comenzó a barrer el patio de la casa. Y un hombre endemoniado viene en el automóvil. Pasa por encima de la acera a las millas. Se mete en el mismo patio de la casa de ella. Y la mata estando en el patio de la casa. Se bendito Dios en el día de hoy. Y lamentablemente, lo único que yo puedo decir de esa muchacha en esta noche es que por poco se convierte. Shakira Mashenda Kima Soja Maya Shiraba. No te puedes adorar a Dios en esta hora. Por poco. En el pueblo de Fajardo, Puerto Rico, celebrábamos una campaña. Shakira Mashenda Kima Soja. Una campaña tremenda, hermanos. Y había un hombre, chofer de carro público, que todas las noches estuvo allí oyendo la palabra, que algunos hermanos se le acercaron para hacerle el llamado y estaba tocando. Y él decía, siento el deseo, pero creo que mejor lo hago después. Pero pase ahora, no sé, yo sé que ese hombre habla de la verdad. Y sé que ese hombre lo que dice es cierto. Pero yo creo que lo mejor lo hago después. Mira, hermano, qué cosa triste esta. Termino la campaña. Y a los pocos días leo en el periódico que como a eso de las 5 de la madrugada viene un hombre endemoniado borracho en su carro. Se sube a la acera de la plaza pública de Fajardo y mata a un chofer de carro público que estaba sentado en un banco de la plaza esperando a que llegaran las personas que iban a salir con él del carro público. Y cuando hablo con un hermano de Fajardo, que fue el que me hizo la historia, ese hermano Naldo, el mismo hombre que todas las noches se le estuvo haciendo el llamado en su campo, que después, que me voy a dejar para después. ¿Y qué es lo único que tristemente yo puedo decir de ese hombre que murió allí en aquella plaza pública sentado tranquilamente en un banco? Lamentablemente la única noticia que le puedo dar a los que viven aquí en esta comunidad es que aquel hombre en una campaña que yo vi en aquella plaza por poco se convierte. ¿Sabes, Rito Dios en el día de hoy? ¿Cuánto puede grabar a Dios en esta hora? Alaba lo que él ama, Shakira, la suita, Saja. Alaba su Dios, levante la mano y adore a Dios en esta hora. Adórele, adórele, adórele, adórele, adórele. eso es que el diablo los mata, y por eso es que el diablo los despide. Y hay gente que está en el infierno ahora mismo, como aquel hombre que murió viendo el televisor, como aquel que murió en aquella plaza pública, que no tuvieron tiempo a arrepentirse, que no tuvieron tiempo para nada. Hay gente ahora mismo que está en el infierno, que se han perdido, que están en condenación eterna, porque se quedaron con el por poco de Agripa, por poco me persuade, por poco me convierto. Oh amigo, sal del por poco en esta noche, sal del por poco en esta noche. Ven a Cristo, Cristo te llama, Cristo te llama para salvarte. Alabado sea mi Dios, tu nombre. Cristo, como más ahora y asájala. Porque no son los pecadores nada más los que se pasan todo por poco. Hay un montón de gente en nuestra iglesia que ni por poco no pasa. Ahora que tienen que alabar un fuerte. ¿Ah? El pastor dice en la iglesia, ¿cuántos mañana se levantan a las 5 de la madrugada? Y ellos levantan la mano. Y el otro día todos los días, oye, te levantaste. Muchacha, por poco. Por poco me levanto a las 5, bendito sea Dios, no me diga ni uno. ¿Cuántos ayunan mañana? Y un montón levantan la mano. Y el otro día, mira, ayunaste. Si tú supieras, por poco ayuno, me levanté. Me arrodillé y me presenté ante la presencia de Dios y dije, Señor, este día lo separo para llorar delante de ti. Pero salí de casa y fui a casa de la hermana fulana y me senté a hablar con ella y de momento me dijo, ¿quieres un refresquito? Y yo me olvidé de que estaba en ayuno y le dije, sí, démelo. Y me trae un refresquito con un bizcochito. Y después que me tomo el refresquito y me como el bizcochito, entonces me acuerdo que yo estaba en ayunito y mira, por poco ayuno, bendito sea Dios y el día mejor. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Por poco ayuno, por poco oro. Hay otros que dicen, por poco recibo bendición. ¿Ah? Y otros dicen, por poco hablo lengua. Y hay otros que dicen, por poco me sano. Ay, Padre Santo, ahora sí que se fueron las alabanzas. Dime, dime esa cámara para allá para que me traigan los hermanos que no quieren alabar a Dios en esta noche. Pero tú no los vienes de cerca, dime, que no quieren alabar a Dios, ¿tú sabes eso? En mi iglesia, muchachos, Dios derramó una bendición tremenda, el mensaje fue terrible, se murió el Señor de una forma tan y tan poderosa, y el domingo del Señor, ayer era martes, fíjate, y yo no acostumbro a la iglesia los martes, sin embargo, ayer, por poco de hoy, bendito sea mi fiesta ahora, ¡alá! Pero se quedó en el por poco de hoy, por poco ayer voy, gloria al Señor. Y hay gente que dice, ay, yo estoy enfermo de la garganta y anoche, Señor, por poco me sano. ¿Y cómo tú sabes que por poco te sana? Porque fíjate, anoche en el culto yo sentí un corrientazo que me subió por las piernas y me llegó el estómago y siguió subiendo hasta el pecho y me siguió subiendo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y yo dije, ay, ahora va a llegar hasta la garganta y me va a sanar. Pero se quedó aquí y luego que está la garganta, que poco no sabe de los jóvenes y indianos, el gloria del Señor en esta hora. Porque hay gente que para sanarse tienen que sentir corrientazo. Y hay gente que para sanarse tienen que sentir que el evangelista le pone la mano encima. Y hay gente que para sanarse tienen que sentir que se mueve la tierra, que se estremece el cielo, que tiembla el edificio. Pero es la sanidad, no es por corrientazo, ni la sanidad es porque el evangelista te ponga la mano, ni la sanidad es porque tiembla la tierra, ni la sanidad es porque el edificio tiemble. La sanidad es, como decíamos ayer, aquí en esta noche, por las llagas de Jesús, y el que tiene fe en la palabra se sana. Vaya corriente, vaya corriente, es por la fe, por la fe, por la fe en la palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Ay, salen aquí a la mesinda. Usted ve que hay personas que tienen un padecimiento en la espalda y la cintura y pasan a recoger la oración de fe, y cuando termina la oración uno le dice: haga lo que no podía hacer. Y ahí está él, y dice: bueno, yo según los médicos tengo 3 discos de maratá, la espina de un salto torcida, y según ellos yo no me puedo doblar, pero me voy a doblar. Me voy a doblar. Cuando el hermano no te diga que los que no se pueden doblar se doblen, yo me doblo. Están ahí. Y cuando uno dice: el que no se puede doblar, dóblese. Él comienza: ¿me doblo o no me doblo? Y si no pasa nada. Y si se me acaba de dañar la espina, bueno, yo creo que sí que me doblo. Toma, me voy a doblar. No sé. Yo creo que mejor lo dejo para mañana. Y mañana es más seguro que hay más poder. Y con más poder, yo me lo doy. Y entonces cuando salen por el portón para afuera, le dicen a la esposa: muchacha, hoy por poco me lo doy. ¡Alabado sea Dios! ¡A su nombre! Pero se quedaron en el por poco. Y hay gente que no se salva por poco. Y hay quienes no se salen por poco. Y ahí cuando venga, aleluya, quienes cuando venga Cristo a levantar la iglesia, se van a quedar, pero se van a quedar por mí, porque cuatro van a la vida que están a su nombre. Porque hay gente que dice: a mí no me falta gran cosa. Yo lo único que tengo es que me pinto un poco. Alaba. Ay, Padre Santo, ¿qué es esto? Porque a mí me falta poquito ya, bien poco. Poquito que me falta. Yo lo único que tengo es que me pinto un poco. Porque a mí me falta poco. Lo único que yo tengo es que me saco la ceja un poco. Porque lo que me falta es poco. Poquito me falta. No sé lo que está ahora. Poquito. Lo único que me falta es que todavía muevo la lengua, pero no la muevo como antes, porque antes sí que yo la movía. Ahora la muevo un poco. Ahora saben, alabado sea Dios. ¡Oh, gloria al Señor en esta noche! ¡Aleluya! Mi alma bendice al Dios del cielo. Y ellos dicen: lo que me falta es poco. Lo que me queda es un poco. Yo sé que con un poco que yo dé me basta. Pero el que cuando suene la trompeta se quedará por poco. Y el que cuando suene la trompeta, aleluya, ellos le dirán: Señor, pero mira, Señor, si yo muevo la lengua un poco y me pinto un poco y me saco la ceja un poco, Señor. Y el Señor le dirá: pues mira, por poco entrará a los amigos en esta hora. Levanta la hora, Señor. A su nombre, porque esto no es un asunto de un poco. El Señor no quiere un poco de tu vida, el Señor te quiere completo. Alabado sea Dios en esta hora. Shabbat, la masakira, mansuke, itasu. cierta ocasión, en cierta ocasión, hubo una hermana que soñó. Y en un sueño, esta hermana se vio en el infierno. Y cuando se vio en el infierno, dice ella, que ella comenzó a gritar, no, yo no puedo estar aquí, yo no soy de este lugar. Y se apareció el diablo en el sueño, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto? Y ella dice, que yo no puedo estar aquí. Y él le dice, ¿pero por qué? Y ella le dice, porque yo no soy de este lugar. Y él le dice, ¿pero por qué tú no eres de este lugar? Y ella le dice, ¿por qué yo danzaba en la iglesia? Y él le dice, por eso. Y llamó un demonio y dice, demonio, ven acá. Y el demonio vino. Y el demonio le dice, danza. Y dice ella que en el sueño el demonio comenzó a dar un montón de vueltas delante de ella, como si estuviera danzando. Y ella volvió y le dijo, no, pero imposible, yo no soy de este lugar. Y el diablo dice, no, ¿por qué? Y ella dice, que yo hablo lengua. Y el diablo llamó un demonio, demonio, ven acá. Porque la gente no quiere entender que el diablo imita las cosas que son de Dios. Y aún los espiritistas hablan lengua. Lo que pasa es que las lenguas que habla el espiritista las habla bajo la influencia del demonio. Y las lenguas que habla el que ha conocido a Cristo las habla bajo la influencia del verdadero Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y dice ella que en aquel sueño el diablo llama un demonio. Y cuando el demonio vino, le dijo, habla lengua. Y dice ella que el demonio comenzó a imitar como que estaba hablando lenguas. Y aquella mujer dice que comenzó a gritar y a llorar. Y entonces de momento fue sacada de ahí. Y cuando fue sacada de ahí de aquel sueño, se arrodilló a clamar a Dios. Y a decirle al Señor, Señor, ese sueño que he tenido, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y el Señor le dijo, para que tú entiendas que las lenguas no son las que te van a llevar al cielo. Y es el danzar el que te va a llevar al cielo. Y le dijo, vive en santidad. No chisme. Ay, santo. Alabado sea Dios. Limpia tu vida, santifícate. Y el Señor le dio un mensaje de exhortación. Porque ella creía que porque hablaba lengua iba para el cielo. Y creía que porque danzaba iba para el cielo. Pero ella no sabía que aunque hablaba lengua y aunque danzaba, todavía estaba en el chisme. Todavía no estaba vistiendo con la santidad de Dios. Y todavía había un montón de cosas que a Dios le agradaba. Ella no sabía que aunque hablaba lengua y aunque, aleluya, danzaba, todavía le faltaba. Estaba en el por poco, aleluya. Pero en esta noche, amados hermanos, aquí está el Espíritu de Dios hablando a la iglesia, hablando a los pecadores, diciéndole, salte del por poco de Agripa, que con el por poco no se llega al cielo. Agripa dijo, por poco soy cristiano, pero no se hizo cristiano. Y no es el por poco, es ser cristiano de verdad, lo que transforma al hombre y lo lleva al reino de los cielos. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Usted ve que hay hombres que están en adulterio. Y a veces cae cierto remordimiento en su mente y en su espíritu. Y dice, no, yo no puedo seguir con esta mujer. Yo la voy a dejar. Y me voy a quedar con la que es mi esposa, porque esa mujer es esposa mía, bendito. Si dice bendito es puertorriqueño, yo. El adulterio, ¿se cuánto la droga dijo en esta? Bendito, esa esposa mía tan buena que es, tan sana, tanto que me ha soportado, y yo siendo el infiel con esta mujer, no, yo voy a ir a la casa de esta mujer y le voy a decir a ella que se acabó, que no más, porque yo me voy a quedar con mi esposa. Y allá llega a la casa de la otra mujer y entonces la mujer le dice, entra. Y él dice, no, no, déjame aquí en la puerta porque lo que vengo yo contigo, aquí en la puerta te lo puedo decir. ¿Pero qué es lo que te pasa? No, lo que pasa es que yo no quiero seguir más contigo. Lo nuestro llegó hasta aquí porque yo me voy a quedar con mi esposa nada más. Ella me dice, pero entra para que discutamos ese asunto adentro. Dice, no, pero tú me entiendes. Bueno, mío, la verdad que el caso es que no te entiendo. Yo quiero que tú entres, vamos a sentarnos aquí en la sala y vamos a razonar. Y entonces, él me dice, pues está bien, pero me voy rápido. Y ella me dice, está bien. Te vas rápido que termine. Entonces él viene y entra. Y allá se sienta en el sofá, allá en el que está. Hay algo que le llaman un off, sí, ¿verdad? Pues él se sienta en el otro. Pero ella se sienta acá y le dice, pero siéntate aquí al lado mío. Y él dice, no, porque desde acá yo te puedo decir lo que te voy a decir. Y ella le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Me tienes miedo? Y ahí el diablo objeta, ¿me tiene miedo? Y él dice, no es miedo lo que te tengo. Que venga a hablar una cosa, pues siéntate aquí en lo mío. Lo que vaya a decirme, dímelo de cerca. Que yo no como gente, mijo. Y él viene y se levanta del mueble y se sienta en el loft. Sí. Si no me sale bien, olvídese que el Dios no es tan perfecto. Pero usted sabe, se le sentó el ladito ahí. Y entonces ella viene rápido y le pone la mano por la cabeza y le dice, ¿qué es lo que tiene que decirme? Y él le dice, saca la mano de la cabeza. Y ella le dice, ay, pero si a ti siempre te gustó que yo te pase la mano por la cabeza. Y él dice, no, pero creo que vengo a decirte algo bien importante. Y ella dice, pues dímelo, mi hijo. Y le sigue pasando la mano por la cabeza. Y a él los ojos lo empiezan a hacer. Ay, es que no encuentro cómo decírtelo. Pero dímelo, nene. Dímelo. ¿Qué fue? Ay, yo no sé, se me olvidó. Pero mira, a ver si te acuerdas. Y él le dice, ay, te lo digo mañana. Y ahí se quedó con ella. Y cuando sale de la casa y llega a la calle, lo primero que dice, hoy sí, que por poco la dejo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Pero se quedó en el por poco la gripa. Por poco. Y eso mismo le pasa también a algunas mujeres. Porque no son los hombres nada más los que adulteran, hay mujeres que adulteran también. Y hay mujeres que están con un hombre que ya saben que no deben de estar. ¡Ay, santo! Y saben que ese hombre no les pertenece. Y saben que ese hombre tiene otro esposo. Pero están con él. Y un día se deciden y dicen, hoy lo dejo. Y le llaman por teléfono. Y cuando le llaman por teléfono le dicen, mira, quiero hablar contigo. Y le dice, sí, dime, ¿qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que quiero decirte que que no nos podemos seguir viendo, que lo nuestro terminó. Y él me dice, bueno, pero esto es un asunto que no es para tratarse por teléfono. Esto es un asunto importante. Esto es un asunto que reviste una profunda seriedad tanto para ti como para mí. Y es un asunto que tú y yo deberemos de tratar personalmente. Y él le dice, ella le dice, no, pero es que yo no te quiero volver a ver. Y él le dice, te espero en un restaurante donde siempre nos vemos. Y ella dice, no me esperes. Y él le dice, yo te espero allí, porque este asunto hay que tratarlo personalmente. Y ella dice, no me esperes, que no voy a ir. Y él le dice, bueno, yo te espero allí. Yo sé, tú no me vas a dejar esperándome allí. No vayas, que no voy, no vayas, que no voy. Y él le dice, a eso de las 6 de la tarde, nos vemos donde siempre. Y ella le dice, no voy. Y él le dice, te espero a las 6 y cuelga. Y comienza a pasar el día. Y ella dice, él se va a quedar esperando porque yo no voy. No voy. Va a esperar. Porque yo estoy en serio. Yo le voy a hacer fiel a mi marido, yo no voy. Y si no tiene esposo, dice, ese hombre es casado, yo no voy a salir más con él. Así que se va a quedar esperando porque yo no voy. Y como eso de las 5, dice, no voy. Se mete al baño, se baña, se viste, se perfuma. A las 5:15 dice, no, pero que no voy, es que no voy. A las 5:30, no voy. Y a las 6:20, ahí el viento se va a quedar esperando. ¡Gloria a Dios! Y a las 6:10, yo voy a ir, pero voy a ir nada más que para decirle que lo nuestro se acabó. Y a las 6 está él allí sentadito en el restaurante. Y a las 6 entra ella por la puerta del restaurante y lo primero que le ve, que le dice, cuando lo ve, ella le dice, te dije que no venía. Y entonces él le dice, pero viniste, una señal de que todavía me amas. Y cuando él le dice así, ella de momento como que se siente media groggy, mareadita. Y él le dice, siéntate, y cuando se sienta le coge las manos. Y cuando le coge las manos ya se le paran todos los pelos del cuerpo. Y él le dice, ¿qué era lo que me ibas a decir? Y ella le dice, ay, no me atrevo. Y él le dice, pero dímelo. Y él mismo le coge la manito y le da un besito a la manito. ¡Dímelo! Y ella le dice, yo te lo digo después. Y ese día como a las 10 de la noche, cuando él la lleva a su casa de nuevo, ella se baja del carro y cuando va subiendo por la escalera dice, hoy sí que por poco lo dejo, por poco. ¡Alaba! Pero hay adultos que se van a perder por el por poco, porque por poco la dejan, pero nunca la dejaron. Y hay adúlteras que se van a perder por el por poco, porque por poco lo dejan, pero nunca lo dejaron. Y hay fornicarios que se perderán por el por poco, porque por poco dejan de fornicar, pero nunca dejaron de fornicar. Y hay adictos a drogas que se van a perder por el por poco, porque por poco dejan de ser adictos, pero nunca dejaron de ser adictos. Y hay alcohólicos que se van a perder con el por poco, porque por poco dejan de tomar. Óigame, el alcohólico sí, que el alcohólico dice, este es el último trago que yo me doy, se acabó, a mí el licor no me va a controlar, después de esta botella, más ninguna. Y se toma la botella, y sale para la casa borracho. Esta es mi última borrachera, después de esta, más ninguno. ¡Gloria a Dios! Y al otro día se levantan con un tremendo dolor de cabeza, con un malestar de estómago terrible. Llaman a la esposa, ¡nena! ¡Traeme un Alcacercel! ¡Gloria a Dios! Y allá la esposa le trae un vasito de agua con el Alcacercel. Y él le echa el Alcacercel al agua, y mientras el agua hace... Sobre el efecto de Alcacercel, él dice, la última borrachera que me di me la di ayer, más ninguna, esto no sirve, qué malestar estomacal, qué dolor de cabeza, qué jaqueca, dicen los más estudiosos, qué jaqueca. ¡Qué jaqueca! Se acabó, más ninguna. Hasta aquí llegué. Y por la tarde sale de la casa. Voy a ver a fulano. Llega a la casa fulano. Y fulano cuando él llega a la casa le dice, un traguito. Y él le dice, no, yo dejé de tomar. Y tú me dices, déjate de tomar. ¿De cuándo, mi hijo? Si anoche saliste bocacho la baja. Y él le dice, seguro, anoche fue el último que me di. La última que tuve. Y entonces, él dice, bueno, pues, yo no te voy a obligar, ¿verdad? Si tú no quieres tomar, pero aquí no te está malo que yo tome. No, él me dice, pues toma, si a mí eso no me tienta. Y viene el amigo de él y se sirve un traguito delante de él. Y lo pone en hielo y esto, y le echa su poquito. Y cuando el tipo ve que aquel se está tomando el traguito, lo mira. Y siente que acá en la garganta le da como picazón. Y el amigo le dice, ¿de verdad que lo quiere? Y él le dice, no, si ayer ya acabé, ya yo no tomo más. Pero después que ve al amigo que se toma tres o cuatro traguitos, llega el momento que le dice al amigo, sírveme, pero la mitad de lo que tú te estás tomando. Y entonces se toma la mitad y después dice, sírveme, pero nada más que la mitad de lo que tú te estás tomando. Y se da segundo. Y después le dice, me vuelve a hacer otro poquito, pero la mitad de lo que tú te estás tomando, se da el tercero. Y ya cuando se da el tercero, ya se siente medio tumbadito. Y entonces le dice, bueno, ya me tomé tres, ya para que sirven lo completo, entonces. Y después que sale de la casa del amigo, por la noche, sale igual que la noche anterior. Lo único que la noche anterior decía, esta es la última borrachera. Y ahora dice, por poco no tomo hoy. Por poco, ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? Alabado sea Dios. Por eso hay alcohólicos que se perderán por poco, porque por poco dejan de tomar, pero nunca dejaron de tomar. Y hay inconversos que se perderán porque por poco se convierten, pero nunca se convirtieron. Y hay cristianos que se quedarán porque por poco se santifican, pero nunca se santificaron. Y para terminar este mensaje en esta noche, no es con el por poco que se entra al cielo, es completo, lleno de Dios, lleno del Espíritu, y dejando que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Vamos a estar de pie en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡A su nombre! Vamos a movernos frente rápido los hermanos para ser llamados de esta noche. Gloria a Dios. Voy a hacer rápido, hermano, que aquí hay mucha gente hoy. Hasta ahí. Hasta ahí. Amén. Rapidito, hermano, rapidito, que vamos a ganar algo. Aquel descarriado que está viviendo esta noche, y cuando salió de aquí le han dicho a otro, oye, anoche por poco no se consiguió. Pero en esta noche yo te voy a invitar a ti para que eches el por poco ese a un lado. Porque no es con el por poco que tú vas a llegar al cielo, metiéndote aquí completo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Padre, en esta noche he predicado tu palabra. Le he predicado tal como tú me la sabes. Te suplico, Dios eterno, que en esta noche, a través de la palabra predicada, podamos ver decenas de almas venir a este altar a recibir a Cristo como Salvador en esta noche. Yo te pido a ti, Señor mío, que tú rompas las cadenas que ligan y oprimen al descarriado y al inconverso, y que esta noche tú la conviertas, no en una noche en la cual, aleluya, por poco esa vida se salva, sino en una noche en la cual esa vida será salva, sea bendito Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, desato las almas para ti, las desato en esta noche, las desato en esta noche, las desato ahora, en el nombre de Jesús. Se atira más siendo aquí. Los hermanos sigan ayudando con su comunidad y su oración. Si hay más hermanos que se pueden unir a ese grupo aquí en Orala, que vamos a orar, los necesitamos aquí en la batalla con nosotros. Vamos a ver quién es la primera alma que en esta noche dice, no es por poco que me voy a salvar, sino que esta noche seré salvo. Aquí está el primero. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. ¿Cuántos adoran a Dios? Vamos a ganar alma. Venga al altar ahora que Cristo le llame. Aquí hay otra vida en esta noche para Cristo. Hermanos, adorando a Dios en esta noche. Venga el descarriado, venga la descarriada. Venga el amigo, venga el amigo. Este es el momento de Dios. Este es el momento de la salvación. Mire a su lado, mire a ver si hay alguien que no tiene al Señor, invítelo. Mire a ver si a su lado hay una jovencita que no tiene al Señor, invítelo. Mírenle a la cara, si los que no conocen a Cristo se les conocen el rostro, háblele, alabado sea Dios. Los que están allá atrás, que hay otra vida más para el Señor en esta noche, hermano. El pueblo adorando a Dios, vamos a reclamar almas, vamos a reclamar. A reclamar almas en esta noche. Amigos, no salga diciendo de aquí, por poco me convierto, conviértete en esta noche. Dios bendiga esta vida que viene por el pueblo adorando a Dios. Descarriada, No salgas de aquí diciendo por poco me reconcilio. No, reconcíliate en esta noche. Esta es noche de Dios para ti. Esta es noche de salvación para tu alma. Esta es la noche que Dios ha sacado para libertarte, para romper cadenas. Muévete desde la parte de atrás. Muévete desde la calle. Muévete desde tu casa. Vente aquí al frente ahora. Cristo te llama. El Señor te llama. El Señor te está buscando para salvarte en esta noche. El pueblo orando a Dios. El pueblo orando a Dios. El pueblo orando a Dios. Clamando a Dios el pueblo, clamando al pueblo, clamando al pueblo. Que se oiga el clamor. Lo sugieres haciendo trabajo personal, buscando almas en este lugar en esta noche. Los hermanos también buscando almas en este lugar en esta noche. Aquí hay vidas que Cristo las está llamando para salvarlo. Aquí hay descarriados que el Señor en esta noche los llama para salvarlo. Aquí hay descarriadas que el Señor en esta noche los llama para salvarlo. Esta es tu noche, esta es tu día. No salgas de aquí hoy diciendo por poco me convierto, por poco paso, por poco me reconcilio. ¿Por qué? ¿Por poco voy al altar? No, no es por poco. Ven al altar en esta noche. No es por poco. Reconcíliate con Dios en esta noche. No es por poco. Corre a recibir a Cristo en esta noche. Avanza. Dios te llama. El Espíritu Santo te habla. Muévete. Muévete aquí ahora. Muévete aquí ahora. Muévete ahora. Yo sé que aquí hay almas que el Señor está salvando. Yo sé que aquí hay almas que Dios está tocando. Yo sé que aquí hay almas que el Espíritu Santo nos está llamando en esta noche. Adorando a Dios el pueblo, adorando a Dios hermano, reclamando alma, reclamando alma. Déjeme pasar las vidas. Si usted siente que alguien le empuja, mire a ver si es que quiere venir para el altar, aceptar a Cristo en esta noche. Dios bendiga esta vida que viene al altar en esta noche. Dios la bendiga. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. ¿Quién más en esta noche? El pueblo adorando a Dios y reclamando, hermano. Reclame, hermano, reclame. Y mire para su lado, que a su lado hay gente a lo mejor que no tiene a Cristo. Hay quienes tienen miedo de hablarle a una persona. A veces hay personas que en campañas como esta ven a alguien que no le sirve al Señor y dicen, le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo. Y cuando se termina la campaña que van para la casa, le dicen al esposo, oye, hoy por poco le hablo a una muchacha que estaba al lado mío. Alaba, ¿qué pasa? Ahora te callas. Por poco le hablo hoy a un hombre que está al lado mío. No es por poco, háblale. Que a lo mejor está esperando que usted le diga, vente conmigo, pasa conmigo, vente que yo te voy a llevar al altar en esta noche. ¡Corre! ¡Date prisa! Cristo te llama para salvarte. Alabado sea Dios en esta hora. Esta es noche de salvación para ti. En esta noche el poder de Dios está en este lugar para salvarte. En esta noche la autoridad del Espíritu Santo está en este lugar para llegar a tu alma. Esta es la noche que Dios ha separado para ti. Esta es la noche que Dios ha separado para salvarte. Esta es la noche que Dios ha separado para limpiarte. Esta es la noche que Dios ha sacado para penetrar en tu alma. Muévete ahora. Muévete amigo, muévete amiga. Venga con su esposo, venga con su esposa, venga con sus hijos. Venga aquí al frente en esta noche que Cristo le llama. Venga aquí al frente en esta noche. Cristo le llama, Cristo le llama, Cristo le llama. Esta es la hora de Dios para usted. Adore a Dios, hermano, adorando a Dios. Él viene a aceptar al Señor. Los dos. Se le cayó uno y se le golpeó por ahí. ¿Qué tiene? Tiene su chavo ahí. Vamos a ver por este niño, hermano, y mira a sus hijos, mira dónde están. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos a ti por este niño en esta noche que se ha caído, Señor eterno, y tiene un golpe en su cuerpo. En el nombre de Cristo, colocamos nuestras manos sobre este niño en esta hora. Reclamamos que este golpe desaparezca, desaparezca el hinchazón, desaparezca, Padre mío, todo efecto en este cuerpo del golpe que este niño acaba de recibir. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios mío, se ha hecho ahora. Amén. Vamos a seguir con el llamado. Usted vino a aceptar al Señor. ¿Cómo? con ellos estoy bien. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos me dan esta noche? Vamos a adorar a Dios. Vamos a reclamar a más parcial. Todavía me hace falta como un poquito más de unción en el pueblo en esta noche. Vamos a ver que este pueblo es el que me ha ayudado a pelear esta pelea aquí todas las noches. Vamos a ver. Porque con un mensaje como este, por ahí más vidas que Dios está llamando esta noche. Pero hay vidas aquí en esta noche que todos los días han salido de aquí con el pulpo. Y sería bien triste que esta noche saliera alguien de aquí diciendo por poco me convierto. Y mucho menos cuando Dios le ha hablado del por poco. Y cuando Dios le ha dicho que no es con el por poco que se entra en cielo. Es con Jesucristo metido dentro del corazón. Es con la sangre del Cordero limpiándote de todo pecado. Alabado sea Dios en esta hora. Reclamando almas en esta noche, pueblo. Reclamando las almas en esta noche, iglesia. Reclame alma, reclame alma, reclame alma, que Dios está aquí. Aquí hay vidas que Dios está llamando. Aquí hay almas que Dios está llamando. Aquí hay gente que el Espíritu de Dios está llamando en esta hora. Mueva, se haga trabajo personal, hermano. Aquí hay gente que mire, que están ahí, tienen una guerra, tienen una batalla. Por poco, por poco, por poco. No, que por poco, ni por poco. Corre este altar que Cristo te llama. Corre descarriado que Cristo te llama. Corre descarriada que Cristo te llama. Corre que este es tu hora. Corre que este es el momento de Dios para ti. Corre que el momento de la salvación ha llegado a tu vida en esta hora. ¡Avanza! ¡Date prisa! Cristo te llama en esta noche. ¡Alabado sea Dios! Adorando a Dios, pueblo, reclamando. Reclame, ore, ore, ore, clame a Dios. ¿Quién más en esta noche dice yo quiero? Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que Cristo me llegue. Yo quiero que Cristo llegue a mi corazón. Yo quiero que Cristo salve mi alma. Descarriado, ven este altar que Cristo te llama en esta noche. El pueblo clamando en esta noche, hermano, yo voy a empezar a contar de 10 para abajo hasta 1. Hoy no me voy a echar mucho tiempo en este llamado, ¿no? Porque si algún mensaje yo creo que yo he predicado, que claro, es este mensaje que acabo de predicar hoy. Si todavía hay alguna gente, alguna persona ahí que quiere quedarse con él por poco, pues. Lo dejamos ahí con él por poco y esperamos a ver qué es lo que pasa mañana convenciendo la maquinación. Gloria a Dios en el día de hoy. No, yo no voy a estar mucho de aquí porque ¿qué más usted quiere que yo lo diga? Si usted está ahí por poco y por poco, y todos los días con él por poco me convierto en él, por poco no me reconcilio, por poco paso al frente, un poquito más. Me acuerdo que en una ocasión hubo uno que me dijo, oiga, si usted se hubiera quedado hablando un poquitito más, yo me convierto. ¿Qué cosa? Tanto que yo hablo. Y aquella noche había hablado más de una hora y él necesitaba que yo hablara un poquitito más, así que por poco. Bendito sea Dios en el día de hoy. Dame pueblo que yo voy a empezar a contar. Cuando yo llegue a uno, cierro el llamado. 10. Cuando yo llegue a uno, termino el llamado de esta noche. Y usted es responsable delante de Dios por su alma y lo hago responsable delante de Dios por este mensaje que usted escuchó en esta noche. 9. Clame iglesia, clamando mientras yo hago este llamado. Clamando mientras yo cuento. 8. No voy a pelear mucho con usted esta noche. Usted me escuchó. Ahora usted es el que sabe qué es lo que va a hacer. 7. Cuando yo llegue a uno, cierre llamarle esta noche. Pero el pueblo que clame, el pueblo que clame. Pueblo intercede, pueblo que se oiga tu clamor. Peleando hasta el último segundo de esta noche. 6. Avanza. Dios te bendiga, varón. Este vino caminando desde allá, yo te estaba mirando, te paraste ahí. Y este caballero también. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántas horas de Dios en esta noche, hermano? Todavía hay más almas que el Señor quiere llamar. Ese jovencito que está ahí, el Señor lo está llamando desde hace tiempo que te está llamando el Señor. Mírame, no esté ahora, ¿viste? Si tú quieres recibir mi palabra, recíbela. Pero no esté ahora. Dios te está llamando a ti desde hace tiempo. Y te ha dado muchas oportunidades y tú has rechazado el llamado de Él. Pero yo quiero que tú entiendas que uno nunca sabe cuándo va a ser en la última hora, en el último momento, el último llamado que uno va a escuchar de parte de Dios. Y tú eres uno, mira, tú eres uno, no le hablen, deja que yo le hable, que yo le estoy hablando por el Espíritu Santo. Tú eres uno que en muchas ocasiones has estado que por poco te conviertes, ¿oíste? No es ahora, es muchas veces que has estado que por poco te conviertes y no te has convertido. Pero viene un día cuando te arrepentirás. Yo te ofrezco esta noche la salvación de tu alma. El momento de Dios para tu vida es hoy. Si lo quieres, Cristo está aquí. Dios bendiga esta vida que pasa. Échaseme un poquito más para acá. Ahí. Usted viene también a aceptar, Señor. Pues viene, por favor, acomódemelo porque se me están juntando todos en un solo sitio. Hermano, vamos a pelear esta guerra. Que el Espíritu Santo está aquí esta noche. El Espíritu de Dios está aquí esta noche. El Espíritu de Dios está aquí esta noche. Por poco te conviertes, corre al altar que Cristo te llama en esta noche. Seis. Cinco. Clamando al pueblo, clamando. Clamando al pueblo. Cuatro. Avanza. Date prisa. Cristo te llama en esta noche. Dios bendiga a este jovencito que pase en esta noche, hermano. Siga clamando, que aquí hay más almas que el Señor quiere salvar en el día de hoy. Siga clamando. Este llamado que estoy haciendo en esta noche me duele en mi alma, hermano. Y este llamado que estoy haciendo en esta noche me duele en mi corazón. Porque aquí hay almas que están con el por poco de Agripa. Dios bendiga a este muchacho que acaba de vencer la guerra que tenía ahí y acaba de correr la victoria en esta noche. Ven acá, ven por acá. Dios te bendiga. Mira, ¿verdad que muchas veces te sentías muy mal? Ahí está, si ese por poco lo tenía muchas veces delante de él. Pero gracias a Dios que hoy saliste del polvo, te metiste aquí completo en esta noche. Den un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Se siente el poder de Dios en este lugar en esta noche. ¡Cinco! ¿Quién más en esta noche? Date prisa. Dije que este llamado que estoy haciendo lo estoy haciendo con dolor en mi alma. Porque aquí hay gente que nunca ha pasado de ese por poco. ¿Quién más en esta noche? Ven a este altar, muévete, pasa aquí al frente, date prisa. Date prisa, que Cristo te va a llamar. Cuatro. Cuando llegue a uno, cierre el llamado. Y mire, y algunos no están lejos, ¿no? Algunos no tan siquiera están lejos. Algunos que están con él por poco, están metidos por ahí en medio de ustedes. Y hay algunos de ellos que ustedes se creen que están tan convertidos, y el que tiene usted lo suyo, hay algunos de ellos que ni convertidos son, están ahí mirándome, escuchándome. Y el corazón les palpita rápidamente, el corazón les hace tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. El corazón está palpitando aceleradamente porque saben que Cristo los está llamando, porque saben que el Señor está bregando con su alma. ¿Quién habrá por aquí, por este grupito, en esta noche que el Señor le esté llamando? ¿Habrá alguien por aquí, por este grupito, en esta noche que Cristo le está llamando? ¿Quién será? No me diga usted que es esa amiga que está ahí. Esa amiga que está ahí, Dios la está llamando de esta noche. Y está con el por poco parada ahí. Está tan cerquita, está como yo dije en el mensaje. Llegó hasta ahí. Lo que le falta por caminar hasta aquí es muy poco. Poquitito le falta, amiga, mire, de ahí hasta aquí poquito le falta. Pero usted está ahí, por poco pasa, por poco voy, por poco me convierto. ¿Qué? ¡Corre, vaca, corre! ¡Venga! Dios bendiga esta vida que pasa en esta noche. Aquí hay otra más. ¡Vente! ¡Vente! ¡Avanza, mija! ¡Avanza! ¡No te avergüences! ¡Olvídate de eso! ¡Olvídate de los pantalones! Lo importante en esta noche es que vengas a Cristo. Lo importante es que la sangre de Cristo te limpie. ¡A su nombre! salvación está aquí esta noche. Siga orando, hermano, que estamos reclamando a él. Dios bendiga la vida que pasó con ella. Aquí están las vidas, están ahí. Es que están ahí y Dios los está llamando, pero están con él por poco. Y aquí hay gente que llevan 5 días. Mire, escúcheme, escuche esto. Aquí hay personas que escucharon el primer día de campaña, el martes pasado. Y el mensaje le llegó y le dijeron, mañana me convierto. Y el miércoles dijeron, mañana me convierto. Y el jueves dijeron, el viernes me convierto. Y el viernes dijeron, como mañana sábado es el último día, mañana sábado me convierto. Pero el sábado se paró el hermano Vázquez aquí y dijo, la campaña sigue. Y ellos dijeron, el lunes me convierto. Y el lunes dijeron, el martes me convierto. Y el martes dijeron, mañana miércoles me convierto. Y hoy es miércoles. Y están diciendo, mañana jueves. Mira, mi hija, está con el perpetuo. Llevas una semana y días con por poco me convierto y por poco paso y por poco voy. Y aquí descarriados, descarriados están aquí, que Cristo los está llamando en esta noche, que han escuchado el llamado un montón de veces y por poco pasan, pero no pasan. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Amiga, usted no está siguiendo al Señor, usted está descarriada. ¿Verdad que usted está descarriada? Y Cristo la está llamando en esta noche. ¿Usted me conoce a mí? No, y yo tampoco la conozco a usted. Pero usted es descarriada en esta noche. Y Cristo la está llamando para salvarse. Y usted llegó hasta ahí. Y lo que le falta para caminar de ahí aquí es poquito. Y el diablo la apagó ahí. Y se puede terminar esta noche esta campaña y usted sale de aquí diciendo, por poco paso, por poco me reconcilio, por poco merezco al Señor, pero no se vaya de aquí con un por poco, amiga. Venga, corre aquí que Cristo lo está llamando. Mueve esos pies, muévalo, muévalo, los pies, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Eso es, eso es, eso es. Ahí está, él hace caso, eso es. Ahí está el poder de Dios sobre ellos. Suéltalo, suéltalo, suéltalo, déjalo, déjalo. Dos vidas más para Cristo en esta noche. El pueblo, denle un aplauso a Cristo en esta hora. Mira, que hay miedo, otra vida más, hermanos. Es que están ahí. Dios te bendiga, perdón. Es que están ahí. Dios te bendiga. Se da cuenta, hermanita, la batalla que usted tenía ahí. Quédese ahí que hay un lado con usted. ¡Qué guerra, hermano! ¿Usted se ha dado cuenta qué batalla tengo yo aquí? Y aún con el porpoco, la gente llega hasta ahí y están ahí batallando. Y en esta noche hasta Dios me los tiene que mostrar para llamarlo, para que ellos entiendan que es Dios el que lo llama, que es el Espíritu Santo el que te está llamando a reconciliarte con él en esta noche descarriado. ¡Cuatro! ¡Sobre la cama, Shakira! ¡Tres! ¿Quién más en esta noche? ¿Quién más? Cuando llegue a uno, cierro el llamado.